cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Una semana más estoy aquí con mi compa Miguel, con nuestra parte de noticias. Hola, Miguel. Hola, Joan. Hola, oyente. Nada, estamos grabando de noche, así que buenas noches y buena suerte. Hoy queríamos hablar de represión, uno de los temas habituales en el programa y sobre el que pensamos es importante seguir informando. De entrada, la semana pasada leíamos tres noticias que estaban relacionadas con la represión que han sufrido y sufren las militantes antifascistas que se manifiestan contra el partido ultraderechista Vox. Dos de los casos han ocurrido en el ámbito universitario. En un caso, seis personas que han sido llamadas a declarar por la policía por los hechos que ocurrieron hace un mes en la Universidad Complutense, cuando una de las figuras más mediáticas de este partido participó como oponente. Las acusaciones que pesan sobre las personas que están siendo investigadas por la policía son de coacciones, desorden público y delito de odio. Según alguna de las estudiantes que han tenido que declarar y que entrevista a público, el día de los hechos denunciados todo iba bien hasta que apareció el facha de nombre nobiliario y su equipo de seguridad, momento en que empezaron las provocaciones por parte de los matones de Vox. Por lo que podemos leer, este parece el modus operandi de esta gentuza. Lo mismo pasó en Granada hace 10 días. En este caso fue Macarena Olona, de la formación ultraderechista, la que inició las provocaciones que terminaron con una carga policial y dos personas detenidas acusadas de atentado a la autoridad. Unos hechos que denuncia ABDA, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, por la violencia policial desproporcionada y porque los agentes no estaban identificados como marca la normativa vigente. Preocupante también para la comunidad universitaria la presencia cada vez mayor de la ultraderecha y la policía en los campus. Por otro lado, estas semanas también se ha reactivado la campaña que exige la liberación de los seis de Zaragoza, cuando faltan pocos días para que se cumpla un año de su entrada en prisión y también de que la plataforma que les apoya solicitase formalmente el indulto al Ministerio del Interior. Son, recordamos, otras víctimas más de la represión que sufren quienes tienen la osadía de confrontar el fascismo de Vox, sin ninguna respuesta de nuestro muy progresista gobierno que venga a corregir el sesgo pro-ultraderecha de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de buena parte de la judicatura excesivamente celosos en la defensa de la libertad de expresión del fascismo, una ideología que se nutre de la intolerancia y el odio. La semana pasada también leíamos en público la denuncia contra un activista de la Marea Blanca en Cádiz. La consejera de Sanidad del PP en el gobierno andaluz le acusa de amenazas y coacciones, cuando realmente se trató de una acción que buscaba que la consejera les concediera una reunión que habían solicitado ya en numerosas ocasiones para tratar sobre las carencias en el sistema sanitario cuando llega el verano, con parte de las plantillas haciendo vacaciones y sin que la consejería cubra los puestos. Marea Blanca, junto a colectivos, sindicatos y organizaciones, se han movilizado en defensa de su compañero de brega y para denunciar también cómo se utiliza a las fuerzas del orden y a la judicatura como elementos intimidatorios contra la protesta. Algo parecido leíamos en un comunicado de COESPE, la coordinadora estatal en defensa de las pensiones, que denuncia que han recibido una multa administrativa por organizar una movilización frente al Congreso en 2024, algo que, como dicen, es posible gracias a las leyes mordaza que tanto tiempo llevan denunciando y que tanto tiempo llevan prometiendo que eliminarán quienes llevan cerca de 7 años gobernando. La semana pasada también se publicó el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a cargo del Defensor del Pueblo. En él se apuntaba que desde hacía años no habían muerto tantas personas estando bajo la custodia del Estado como en 2023. Los números son preocupantes. Hablamos de 16 muertos, 460 intentos de suicidio y 1.600 casos de autolesiones ocurridas en dependencias policiales. Realmente no se libra ninguno de los cuerpos policiales, ni nacionales, ni autonómicas, ni locales, ni tampoco la Guardia Civil. El informe también habla de los centros de internamiento de extranjeros, los centros de menores infractores y las cárceles, que acumulan cientos de casos entre agresiones, autolesiones e intentos de suicidio. Preocupante que sea precisamente en los centros para menores donde la tasa de intentos de suicidio sea 13 veces superior que en las comisarías. Preocupante saber que no existen protocolos para la prevención del suicidio y que no se conocen los datos detallados de las causas de las muertes, como tampoco de la naturaleza de las agresiones. ¿De quién agrede a quién? Vaya. A la vista de estas estadísticas, cabe preguntarse si estar bajo la custodia del Estado es sinónimo de seguridad o, por el contrario, supone un factor de riesgo para la integridad física de las personas detenidas o privadas de libertad. Termino con una buena noticia y es la reactivación de la plataforma Bomberos contra los Desahucios, que recupera la lucha de hace una década y se niegan a ser utilizadas como empresas desocupas, por lo que solicitan a los partidos políticos que se reconozca la figura del objetor de conciencia dentro de la profesión. Por fin, alguien que parece tener claro lo que supone proteger y que en el ministerio del señor Marlaska no lo han pillado todavía. Así que más bomberos y bomberas y menos policías. Seguimos ahora hablando de Turquía y sobre todo atendiendo a una nueva oleada de resistencia frente al régimen. Hace unas semanas comentábamos las declaraciones históricas de Abdullah Öcalan, líder kurdo encarcelado y emblema intelectual y político del PKK y de la práctica totalidad de las organizaciones adheridas al SNK. En su llamamiento a la paz y hacia una sociedad democrática, Öcalan dejó en claro el pasado febrero que las organizaciones interpeladas por su liderazgo deberían o deben dar los pasos necesarios hacia el desarme y la integración en el Estado turco. Esto inauguró un nuevo momento histórico para la lucha del pueblo kurdo, alineado en torno a las estructuras del confederalismo democrático, no solo en Turquía, sino también en Siria, en donde se verán sin duda afectadas por los derroteros que pueda tomar este proceso. Pues bien, la reciente detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal rival de Erdogan o adversario político, parecen augurar la senda autocrática y el escaso margen de negociación y diálogo del que parte el poder actual en este nuevo escenario. De tendencia socialdemócrata, Ekrem está acusado de corrupción, de haber insultado a la fiscalía, además de ser el presunto líder de una organización criminal, vinculándose su figura al ya citado PKK. Las protestas ante la detención de este político y de al menos un centenar de personas de su entorno, de las cuales 8 podrían sufrir condenas de gravedad, han sido las más secundadas en los últimos años en Turquía, dándose además de manera muy próxima al Nowruz, el Año Nuevo Kurdo, que nuevamente fue celebrado de manera masiva, no solo en los territorios nacionales, sino también en las regiones en donde habita su diáspora. Dicho esto, a aquellas provincias donde gobierna el partido de Erdogan, el islamista AKP, han prohibido las concentraciones y protestas, lo que lejos de desalentar el descontento y sumando las detenciones masivas, está propiciando que cada vez más se eche más leña al fuego de la indignación popular. Lo que vaya a ocurrir en el escenario próximo no es sencillo de prever. Por un lado, Erdogan quiere hacer notar que la división de poderes es efectiva en el país y que las acusaciones que enfrenta İmamoğlu son un asunto netamente judicial. Frente a esto hay una oposición disgregada que, no obstante, encuentra un frente común sólido en su lucha contra un régimen belicista y autoritario que durante más de una década ha gobernado de manera incontestable, agrupando las fuerzas vivas de la reacción turca. La caída del régimen de Erdogan no solo podría conllevar un alivio y un cambio radical en las condiciones del pueblo kurdo, sino que también beneficiaría a la población turcomana y otras etnias que coexisten en el país, debilitando la posición además del imperialismo gringo, que históricamente ha pivotado en Oriente Próximo y Oriente Medio, con el apoyo no solo de Israel, sino también de los gobiernos kemalistas que han ocupado el poder en el Estado. Un horizonte que aún parece muy distante, pero que no creo que debamos abandonar. Entre tanto, como siempre, nuestro apoyo y complicidad con quienes resisten frente al fascismo y la reacción. Dicho esto, viramos nuestra vista ahora hacia Villa Ayala, en donde durante esta semana se ha recordado en territorio zapatista y en distintas regiones de México el asesinato de Samir Flores, comunicador, campesino e indígena nahual, cuya vida fue arrebatada en 2015, por un grupo de tres personas que hasta la fecha no han sido identificadas. Un crimen que, junto a las desapariciones y asesinatos de Ayotzinapa, se enmarca dentro del contexto de conflictividad social que vive un país azotado por el narco, pero también y sobre todo por la violencia extrajudicial del Estado. Estos aniversarios y otras fechas icónicas se dan en un momento en que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, vive un momento de auge de su popularidad debido a las escenas políticas y de confrontación que ha protagonizado frente al gobierno de Donald Trump. Siendo la primera presidenta del país, el gobierno de Sheinbaum fue resultado de la revalidación de las políticas de AMLO que, aunque tuvieron un cierto tinte indigenista y popular, nunca alcanzaron a propiciar los cambios estructurales necesarios en el Estado, aún dentro del gobierno del capital. Mientras tanto, las organizaciones populares y libertarias prosiguen en su lucha, caminando despacio, como dicen en los caracoles sabatistas, porque la realidad es que se quiere ir bastante más lejos, bastante más allá de los cantos de sirena de los gobiernos de turno. Y dicho esto, quería destacar también uno de los últimos comunicados de la coordinadora Arauco Mayeco, desde el Gualmapu, que rechaza de frente la exhumación de los restos mortales de Pablo Marchal, revolucionario, huichafe, que fue asesinado a manos del poder armado del gobierno chileno mientras resistía frente a la avanzadilla neocolonial en la comuna de Carahue. La resistencia frente a este procedimiento, según palabras de la CAM, reside en el hecho de que la misma no está motivada por una investigación real que vaya a esclarecer su muerte, sino que precisamente lo que persigue es deslocalizar sus restos y ubicarlos más allá del territorio sagrado en el que ahora descansan. Habiéndose frustrado un primer intento por parte de las autoridades gubernamentales, ahora mismo no está claro si se retomarán estas prácticas por parte del gobierno y la judicatura, ni cuál podría ser la respuesta mapuche frente a esto. Para acabar por hoy, por lo menos esta parte de las noticias, decir como siempre que nos quedan muchas cosas pendientes. Estos son solo algunos añesques, algunas pinceladas del momento actual de resistencias que durante años muchas de nosotras hemos seguido, incluso, ¿por qué no?, hemos tomado como referentes desde Canarias. Toda esta gente sigue bregando, como lo están nuestras vecinas, el pueblo hermano saharaui, y lo están también en la Sahuat, en Senegal, en Palestina y en el resto del planeta. La semana pasada comenté que quería centrarme un poco más en ellas y un poco menos en el poder que nos imponen sus agendas, no solo políticas, sino también comunicacionales. El mundo sigue girando y mientras nos quieren instalar en el miedo y en el shock permanente, hablando de guerra, de kits de supervivencia y otros cuentos. La realidad es que aunque nos cueste que nuestro entorno tome conciencia de ello, nosotras también estamos en resistencia y seguimos teniendo la posibilidad de virarles la tortilla. Y precisamente por eso es que se preocupan de que el miedo siga instalado en el mismo bando de siempre. Cuando uno, un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes. Estamos con Carmen Urquía y con María. En el caso de Carmen, ella es presidenta del Comité de Empresa del SAT por Intersindical Canaria y María es trabajadora también del SAT, pero en su caso en Santa Cruz. Carmen es de La Laguna. Y María además es miembro de la Unión Técnica Sociosanitaria del SAT en Canarias. En el caso tuyo, Carmen, ¿cuál es la reivindicación que tienen? ¿Cuál es el conflicto que se ha desarrollado? Ponnos un poco en antecedentes. Bueno, nosotros en La Laguna, el conflicto que tenemos, aparte de todas las brechas que tenemos después, pero lo más que nos preocupa es que llevamos 4 años esperando un pliego de condiciones donde se suponía que tenía que haber salido en diciembre del 24. Hay un problema, por lo visto, económico. ¿Y qué pasa? Nos lo tiran abajo. A fecha de hoy no sabemos cuándo va a salir ese pliego ni cuándo va a salir. Y claro, estamos esperando desde, bueno, yo formé parte de la paritaria desde el 21, que se formó la paritaria y se formó el primer convenio de ayuda a domicilio para Canarias, donde venía unas tablas salariales tanto en los años sucesivos, o sea, hasta el 25, que es cuando se cumple. A fecha de hoy seguimos con la misma precariedad salarial, porque claro, hasta que no haya pliego y hasta que no haya licitación, la plantilla estamos a cero patatero. O sea, ¿qué significa? Que tenemos los salarios congelados. Llevamos desde diciembre, estamos en marzo y por lo visto esto es espérate sentada porque de pie te vas a cansar. Esa es una de los problemas que tenemos en La Laguna. En el caso de ustedes, María, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Hay matices? Bueno, nosotros sí es verdad que en ese sentido somos privilegiadas y el ayuntamiento ha subido el precio de la hora del servicio y nosotras hemos salido beneficiadas con ello y sí se ha dado esa subida salarial. Pero en cambio afrontamos otros problemas que son comunes al ser lagunero, como es la falta de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. Exactamente. Creo que somos conocedores de la población de las situaciones que se están dando ahora, están saliendo a la luz en estos momentos, pero que se han dado a lo largo de los años en el servicio de atención domiciliaria, y son los casos de acoso sexual a las trabajadoras en el puesto de trabajo. Esto sucede precisamente por la falta de la evaluación de riesgos laborales dentro del puesto de trabajo. Es uno de los riesgos que conlleva este trabajo. ¿Qué sucede? Que tenemos declaraciones en artículos de periódicos de la concejala Cherín González, donde muestra sensibilización y compromiso con esta situación, rechazo absoluto a cualquier trato vejatorio a las trabajadoras, pero sin embargo no son capaces de entrar en razonamiento y hacer cumplir una normativa que se publicó y está vigente desde septiembre del 2024, donde ya es obligatorio que haya una prevención de riesgos laborales dentro del puesto de trabajo, en este caso domicilios particulares. Aparte de eso, la sobrecarga de trabajo que asumimos diariamente, que eso repercute también en la salud mental de las trabajadoras. Hay mucho absentismo por bajas, por incapacidades debido a problemas mentales, ansiedad, estrés, todo debido al ritmo de trabajo que llevamos. No obstante, también se da en el servicio, que no es un servicio estable, las variaciones de turnos, de puesto, de tener que desplazarse a otros lugares que no son la zona habitual de trabajo. Se está sucediendo una problemática también con esto, porque también quisiéramos dejar claro que el tiempo de desplazamiento, así como los tiempos de descanso, son tiempos efectivos de trabajo que no se computan como tal. Estoy de acuerdo con la compañera, porque también en La Laguna pasa lo mismo. En cuestión de La Laguna, sí se nos está haciendo las evaluaciones de riesgos laborales, hacemos la psicosocial y la ergonómica. Esto lleva con sí una serie de conflictos, vamos a decirlo así, porque claro, cuando entramos al domicilio, como todos sabemos, un domicilio ergonómicamente no es igual que trabajar tanto en un hospital como en una residencia, donde hay mecanismos, donde nosotras realmente somos las grúas humanas, porque lo somos. Por eso, de hecho, el problema que tenemos también con las mutuas, de que no se nos reconoce, porque tenemos muchos movimientos repetitivos, no se nos reconoce las bajas laborales, no se nos reconoce el problema que tenemos a causa de enfermedades musculoesqueléticas. Lo que se nos dice es que, claro, con la edad, todo es la edad, todo es la edad, nada es el trabajo. Todo es la edad, tienes artritis, tienes artrosis. ¿Y qué hace la mutua? La mutua directamente te manda a tu centro de salud para que en vez de ser una T sea un IT. ¿Qué nos supone eso a nosotras? Que nos van a descontar lo que conlleva en sí un IT y, sin embargo, en nuestro convenio estamos salvadas 21 días, que esto a ver si de alguna vez nos sentamos con la parte empresarial y lo cambiamos. Estamos salvadas 21 días por una T y a partir de ahí se nos va a descontar, donde, te vuelvo y les repito, tenemos muchísimas, muchísimas compañeras, donde cada vez con el tiempo, lo que pasamos en la pandemia, lo que estamos arrastrando de la pandemia, porque desde el momento cero estuvimos en la calle, estuvimos pasándolo mal, no teníamos mascarilla, no teníamos nada y estábamos en la calle. Y sin embargo, no se nos reconocen enfermedades profesionales como el túnel carpiano, como fibromialgia, como el problema que tenemos musculoesquelético. No se nos reconoce absolutamente nada. Hacer también un apunte que, por ejemplo, a las compañeras que son víctimas de acoso sexual en el puesto de trabajo tampoco se les reconoce que esto es debido a estar prestando un servicio. Se considera también una enfermedad común, inclusive habiendo pasado por la mutua, porque esto es, aparte del maltrato institucional que sufrimos, también lo tenemos que sufrir en este caso por la mutua, que se supone que también debe de prevenir los accidentes y tratarnos en caso de que suceda. Totalmente de acuerdo contigo, Magda. Lo que pasa que ustedes, que tú sabes que tanto La Laguna como Santa Cruz, el comité que hay hoy en día, estamos muy en contacto. Lo que pasa que en La Laguna, de momento, que yo sepa, no tenemos lo que pasó en Santa Cruz. O sea, en Santa Cruz tienen denuncias de 7 personas. En la actualidad, últimos, recientes, de 10 casos, pero esto se ha dado a lo largo de los años. Simplemente ha sucedido algo que es un delito, y es que la empresa no ha activado el protocolo que deben de activar. La concejala, ya les dije antes que se sensibilizaba, inclusive habla de organizar campañas de sensibilización con las trabajadoras como protagonistas. Las trabajadoras no somos monigotes de la concejala. Las trabajadoras lo que exigimos es que se dé la prevención de riesgos dentro del puesto de trabajo y que se dejen de florituras y de artículos en prensa donde están esas campañas, si realmente se van a llevar a cabo, ¿no? No es lo que estamos pidiendo, pero bueno, formaría parte de su compromiso, de su empatía, para que esos tratos vejatorios no se sigan dando. La trabajadora de atención domiciliaria, una vez entra al domicilio sin conocer los riesgos ni las patologías que sufre el beneficiario o beneficiaria en este caso, y a veces inclusive también sus familiares, porque el entorno del beneficiario muchas veces tiene situaciones problemáticas sociales muy delicadas, y eso también es algo que enfrenta la trabajadora. Una vez se cierra la puerta, somos, yo lo denomino así, trabajadoras kamikaze. Nos lanzan allí de cabeza y usted apáñeselas como pueda. Luego y búscate la vida. Una solicitud de las valoradoras de dependencia para que se tuvieran en cuenta la peligrosidad que ellas sufrían al venir al domicilio a hacer la valoración, que es una visita o dos puntuales, y que siempre que se realizan se llama a la familia o a alguien cercano, y en este caso si no lo hay, somos las trabajadoras de atención domiciliaria las que estamos con la persona a valorar. Ellas pedían que se tuvieran en cuenta la peligrosidad. ¿Y qué sucede con las trabajadoras de atención domiciliaria? Vamos solas, vamos diariamente, 1, 2 y hasta 3 horas dentro de esos domicilios. ¿Por qué no se considera la vulnerabilidad que tienen las trabajadoras en este sentido? Totalmente de acuerdo contigo. Lo único que en La Laguna diferimos de Santa Cruz es que no está repartido los tiempos de la manera que está repartido en Santa Cruz. Nosotros, por ejemplo, nunca, jamás hacemos 3 horas en un domicilio. Lo que hacemos es que se parte 1 hora y media y 1 hora y media. Tiene 2 horas, 1 hora y 1 hora. Sin embargo, en Santa Cruz todavía no se ha logrado eso. ¿Me estoy equivocando, María, o no? No te estás equivocando, porque a lo mejor, a diferencia del Ayuntamiento de La Laguna, el Ayuntamiento de Santa Cruz quiere agenciar dinero para las arcas. ¿Por qué? Porque han vendido durante muchísimos años a las trabajadoras de atención domiciliaria como limpiadora, un servicio barato de limpieza, haciendo, al adjudicar el contrato a la empresa subcontrata, la empresa oferta unos servicios, dentro del pliego se recoge que el servicio de limpieza y servicio incluso de limpiezas de choque que hay que retirar en seres, cosa que no podemos hacer nosotras y que se nos ha estado obligando a hacer por años. ¿Qué sucede? Que no son nuestras funciones. Nuestra función, la más vinculada, la más que se podría aproximar a esto, es el mantenimiento rutinario de la vivienda del beneficiario. Pero ni se dan limpiezas generales, ni se dan limpiezas de choque, ni se dan limpiezas de 3 horas, ni de 4 horas como se están dando en la actualidad. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años vienen existiendo servicios de copago. Aquí el ayuntamiento vio un negocio fácil donde se ofertaban esos servicios. Hoy en día hay algunos que también evidentemente son de total gratuidad, se ofertaban esos servicios y a cambio el ayuntamiento cobraba un 50% de ese servicio prestado. Entonces ya ahí tenían un punto a favor porque eran servicios de limpieza. Y vuelvo a usar los artículos de periódico donde la señora concejala Charín González se refería a que las personas... estaban hablando en este caso de la modificación que se va a hacer con el tema del servicio de atención domiciliaria, pasándolo a que sea una prestación económica vinculada al servicio. Y ella decía, o citaba en el periódico, que a las personas lo que les interesa es que les resuelvan los problemas. Evidentemente, si yo soy una persona que voy a los servicios sociales y demando como servicio, que tengo derecho, de limpieza, el servicio que me va a prestar la empresa de atención domiciliaria, me van a mandar a la compañera Carmen Urquía, a la compañera María o a cualquier otra compañera para que me preste un servicio de limpieza que puede ser de pago dependiendo de mis ingresos o puede ser totalmente gratuito. Claro, me están solventando el problema. Es decir, que esas trabajadoras a las que están mandando sin tener por qué, porque no está entre sus funciones, esto está denunciado y se ha comunicado en el Pleno, han habido movilizaciones en el 2024 y también este año, la última se dio el día 28 de febrero y se asistió al Pleno y se denunció que esas limpiezas no son nuestras funciones. Pero como ellos siguen empeñados en la gestión indirecta, adjudicando la licitación a empresas subcontratas que solo buscan, evidentemente, negocio a costa del maltrato laboral a las trabajadoras, esto va a continuar hasta que un juez decida pararlo. Estamos cansadas porque somos profesionales cualificadas. De hecho, en esta rama hay muchos TCAE, auxiliares de enfermería, y no se nos tiene para nada cualificados como tal, como se ha hecho en la península, donde hay un servicio doméstico, vamos a llamarlo así, y un servicio como más profesional, o sea, las que estamos cualificadas como somos TCAE. ¿Qué pasa? Aquí no interesa, ¿por qué? Porque donde tienen el meollo de los ayuntamientos son en los servicios de limpieza, pero se están olvidando de una cosa: nosotros no somos limpiadoras, vamos a hacer una atención domiciliaria donde hay unas combis donde puedes poner almuerzos con medicación, con un aseo. Pero ¿qué pasa? Que los ayuntamientos se pasan todo esto por donde todos sabemos, y al final esta atención domiciliaria se está creando como una atención de niñas limpiadoras. Y yo en ningún momento estudié el TCAE para ser limpiadora. Todo esto viene por la privatización de los servicios, sean indirectas o no. En este, ahora tenemos una empresa subcontrata que presta el servicio, lo mismo en La Laguna que en Santa Cruz, pero siempre abogamos por la municipalización, por los servicios públicos, que son los servicios realmente de calidad, que tienen que estar sustentados con dinero público, que pagamos los contribuyentes, y es la manera en la que este tipo de servicio funcionaría. Hablan en femenino y yo entiendo porque es un trabajo muy feminizado y porque la mayoría de ustedes... Feminizado completamente. El 98% de las plantillas... Exactamente, seguimos teniendo el rol de hace años. Este servicio es súper feminizado. Nosotros en La Laguna podremos tener trabajando 19 chicos, nada más. Y somos una plantilla de cerca de 200 personas. O sea, totalmente feminizado. Las que trabajamos somos mujeres. En La Laguna casi todas las compañeras y compañeros tenemos contratos completos, no como Santa Cruz, que tienen contratos parciales. Más o menos el abanico de usuarios es más o menos igual, sobre unos 1,000 y pico. Lo que pasa que lo que cambia en Santa Cruz, que al tener los contratos parciales, son cerca de 300, Magda, ¿no? Más o menos. Sí, y nosotros sí. en La Laguna, al tener contratos completos, somos una plantilla de cerca de 200 personas. Entroncando precisamente con esto de los contratos parciales, los contratos completos, María ya aventuraba el tema de municipalización, pero lo que se viene es el copago. Esto, yo me imagino que le pasará a los oyentes como está pasando a mí, que parece como la ciudad es sin ley. Aquí realmente no se denomina copago, se denomina prestación vinculada al servicio. ¿Por qué? Porque la empresa, que el beneficiario y sus familiares, en caso de que los tenga, porque si no los tienen no sabemos cómo se va a solventarse esta problemática, elegiría una empresa a la que se paga de manera indirecta. Pero la concejala se empeña en denominar que esto no es una privatización. ¿Cómo se le llama entonces? La ley de la dependencia nos está haciendo estragos. Va a llegar un momento que el servicio de ayuda a domicilio va a desaparecer. ¿Por qué? Porque muchos servicios ya se están derivando directamente a dependencia. Cuando el usuario solicita la valoración de dependencia, que es una condición para ser beneficiario del servicio de atención domiciliaria, antes se prorrogaba muchísimo que esa valoración llegara y que se resolviese. Hoy en día parece ser que se está agilizando un poquito más y que los servicios que son de dependencia ya directamente pasan a dependencia teniéndola reconocida. No obstante, yo también cuestiono esto. ¿Por qué? Porque tenemos usuarios donde ya tienen reconocida su dependencia desde hace años y todavía siguen siendo beneficiarios del servicio de atención domiciliaria. Igual, también me gustaría comentar algo que sucede en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que no sé si en La Laguna se da, es que, por ejemplo, algún beneficiario solicita una modificación del servicio, la carta del Ayuntamiento les llega al domicilio, donde le reconocen el derecho a que sí, a que le conceden esas horas de más, y las modificaciones con otras tareas probablemente incluidas, y tienen ese documento en papel durante hasta 2 años ya, hablamos de usuarios que lo tienen hasta hace 2 años, y sin embargo, curiosamente, el servicio no se modifica, la empresa no recibe orden, y aunque el señor tenga ese documento en las manos, señor o señora, y haya ido a las dependencias municipales a presentar reclamación, el servicio sigue en las mismas condiciones. Hablamos a veces hasta de usuarios con 80, 90 años, simplemente con 2 horas de servicio semanales. Cuando los servicios de dependencia marchan a dependencia, deben de entrar altas nuevas del servicio de atención domiciliaria. El servicio de atención domiciliaria está enfocado en mantener al usuario o beneficiario, en este caso en el domicilio, el tiempo máximo posible, fomentando su autonomía personal, ayudándole o apoyándole en las tareas de la vida diaria. Tareas que tenemos adjudicadas actualmente, y Carmen, no sé si en La Laguna sucede, en su momento aquí había muchos servicios de acompañamiento, y eso implicaba que pudiéramos salir con la persona a dar un paseo en su calle o en la avenida, acompañarlo a lo mejor a hacer una compra del pan. Esto ya no se da porque ni el ayuntamiento ni la empresa se hacen responsables de que la trabajadora sufra un accidente con el beneficiario en la calle, entonces no estaría cubierta la trabajadora. La trabajadora no puede salir del domicilio a menos que el usuario tuviera compras, y en este caso se permite a la figura del auxiliar salir a realizar las compras y volver de manera inmediata, pero sin acompañar al usuario, evidentemente. En el caso de La Laguna tenemos muchísimos acompañamientos, tenemos gestiones que sí salimos con el usuario, porque realmente la persona o el usuario que vamos a asistir, yo no sé tú, Magda, qué piensas, pero yo siempre me he dado cuenta que lo más que necesita un usuario es un acompañamiento, porque a la persona que ve, por lo menos de lunes a viernes, la que trabajamos de lunes a viernes y la que trabaja los fines de semana, a la única persona que ven son a nosotras. Es la única relación que tienen, como digo yo, con el exterior, con el sentido humano, con el de confort, de hablar. Aunque tengan problemas cognitivos, las escuchamos, estamos ahí. Pero claro, todo esto es un disparate tremendo en el que estamos hablando de dos municipios. O sea, yo pienso que empezamos a barrer para el sur y para el norte Miguel, y vamos a encontrar un escenario diferente. Sí. En ICO, otro en la Orotava, otro en Candelaria. Si me permites, como bien miembro integrante de Unión Técnica Sociosanitaria de Canarias, y esto me gustaría, SAT de Canarias, me gustaría darle visibilidad a todas las trabajadoras del SAT en Canarias, que estamos prácticamente en las mismas condiciones, y también compañeras de dependencia que no tienen mejores condiciones, porque hay muchas cosas que hasta en el convenio ni siquiera se contemplan para ellas, y están, la situación de precariedad absoluta es algo generalizado. La situación de ilegalidad, de incumplimientos de convenio, de hasta de cosas contempladas en el estatuto, es algo que se da todos los días de Dios. De compañeras que para conseguir sus derechos tienen que presentar denuncia tras denuncia, vamos, es algo generalizado, no es solo aquí. Y la irresponsabilidad por parte de ayuntamientos y de otras administraciones públicas coincide también. Hablo a nivel Canarias, en este caso, y también a nivel peninsular, exactamente. Pero claro, ustedes que están salvándole la situación a las instituciones y luego a las personas más vulnerabilizadas en nuestra sociedad. Entonces, encima es un chantaje moral que le hace la institución y le hacen sus empresas, porque recordamos, no son trabajadoras públicas porque los municipios no han querido municipalizar el servicio. No les interesa, no les interesa. Saben perfectamente que estos colectivos nos estamos rebelando contra tanto maltrato, no les interesamos como personal del ayuntamiento. No les interesa tampoco que este servicio sea público como debe ser. Un servicio que lo está pagando el pueblo. Ese dinero no sale de ellos, sale de nosotros. Es verdad que luego hay presupuestos generales de la comunidad, destinados a la comunidad, que son los que pretenden modificar ahora para implantar la nueva metodología en Santa Cruz, pero ese dinero es del pueblo. Los servicios que son de calidad realmente, que están fiscalizados y que se pueden además valorar, que la ciudadanía pueda opinar qué es lo que quiere, son los servicios públicos. Y no te olvides que en Canarias, por ejemplo aquí en Tenerife, Candelaria está municipalizada y ayuntamiento como La Laguna y Santa Cruz, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no les interesa. Es lo que acaba de decir la compañera. Le pasan la pelota a una empresa, a la empresa se le paga a X la hora, a nosotras se nos paga a 3, 4 euros, 5 euros, porque nunca me he puesto a pensar a cuánto me pagan la hora, ¿qué quieres que les diga? A 7 euros con poco. O sea, lo que a la empresa se le paga a lo mejor a 14, a nosotras se nos paga así. En este tipo de empresas se aprovechan mucho de la vulnerabilidad de las trabajadoras, madres en solitario, personas inmigrantes que han venido de fuera y que tratan de labrarse un futuro para ellas y para sus familias aquí. Personas que están próximas a la jubilación y no pueden dejar de trabajar porque si no, evidentemente su pensión será precaria, que no obstante la pensión de jubilación de las trabajadoras del SAT va a ser precaria en un futuro, y también además apuntar que vamos a ser con toda probabilidad futuras usuarias del servicio de atención domiciliaria. ¿Por qué? Por la carga física, las enfermedades musculoesqueléticas que arrastramos y que aquellas compañeras que pasamos en este servicio más de 15 y 20 años terminamos, aunque seamos todavía algo jóvenes, hechas leña. ¿Qué mensaje les interesa que le llegue a la gente que escuche este programa en cuanto a su denuncia, lo que piensan hacer para mejorar sus condiciones de trabajo y las personas que atienden, ¿no? Hombre, yo pienso que primero lo que tienen que hacer los ayuntamientos es lo que estamos pidiendo desde hace un montón de años, municipalizarnos, y que los ayuntamientos, en vez de pagarle a unas empresas el dinero que les pagan, que lo cojan los ayuntamientos, que de hecho siempre ponen pegas, porque yo estoy cansada con la siguiente legislación que tuve, con la que tengo ahora del PSOE, es que no podemos, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Sí se puede, si queremos. Y bueno, ya de ahí, pues primero también que saca el pliego, de que se nos reconozcan las enfermedades profesionales, las cargas de trabajo, etc, etc, etc. ¿Y tú, María? ¿Qué añadirías? Pues yo coincido con Carmen en que abogamos por la gestión directa de servicios públicos, que el sector cuidados no puede ni debe ser un negocio para enriquecer las arcas de, en este caso, empresas subcontratos con la complicidad de los ayuntamientos o administraciones que gestionen el servicio. y que se tenga muy presente la revisión de los protocolos de actuación en el caso de abuso sexual en los puestos de trabajo, muy importante, que esto es algo que ha visto la luz ahora, pero que lleva sucediendo hace muchos años, que por favor que no se siga tapando, que no se siga siendo cómplice de esto, que es un delito. Y también una llamada de atención a los usuarios y familiares, porque este servicio es un servicio esencial que a veces les permite también un poco de libertad a los familiares, dejando al cuidado de las trabajadoras a sus familiares dependientes, que se impliquen en las movilizaciones, en todo lo que tiene que ver con el seguimiento y de cómo va a ser el futuro de este servicio, porque hoy en día son usuarios sus familiares, el día de mañana podemos serlo nosotras y ellos también, o cualquiera de nuestros familiares o amigos. Es importante cuidar este tipo de servicios. Bueno, pues chicos, eso. Gracias. Aquí estamos para lo que quieran, tanto María como yo. Y a ustedes por todo el trabajo que hacen. Gracias, bueno, gracias por darnos visibilidad, que es algo que no todo el mundo se presta ahí. Hasta luego. Venga, descanse, que ya nos toca. Yo, Laia Gay, le pongo voz a todos los trabajadores y trabajadoras del SAT, Servicio de Atención Domiciliaria. Esta canción está organizada por CGT Andalucía. Y dice así. No nos callarán, estamos en pie de guerra por nuestros derechos. Una palabra no basta si no existen hechos. Servicio de atención domiciliaria, somos esenciales si no estamos valoradas. Nuestro trabajo, ¿quién lo considera? ¿Quién? Venimos a luchar como pantera. Por todas nuestras compañeras, por todos aquellos que murieron en lista de espera. Exigimos que se haga justicia, que piensen por una vez también en qué nos beneficia. Que no nos dejen en manos de esas empresas buitres cegadas por el dinero, el egoísmo y la codicia. Exigimos visibilidad, respeto, reconocimiento laboral, claridad, igualdad, honestidad, municipalización ya. Es hora de alzar la voz por el SAT. Pedimos justicia y libertad. Aunque nuestro trabajo sea ayudar, tenemos familia y muchas bocas que alimentar. Así funciona esta sociedad, quien menos recibe es casi siempre quien más da. Cuidamos si no nos saben cuidar, quizás cuando quieran nos cansemos y sea tarde ya. El segundo sector más contagiado en la pandemia, la injusticia sin duda la peor de las epidemias. Valora nuestra presencia, S.A. de Los Ángeles, de la dependencia. Es hora de alzar la voz por el SAT. Pedimos justicia y libertad, lo gritamos a ritmo de rap, venimos fuertes y con muchas ganas de luchar. Tenemos hoy en el programa al compañero Johnny. Él nos va a hablar hoy de la plataforma vecinal Derecho al Techo de Gran Canaria. Hola, ¿qué tal, Johnny? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por darnos un poquillo de vidilla sobre la mani del 5 de abril. Un saludo, compi. Un placer tenerte por aquí. Saludo, Miguel. Nada, la primera pregunta sería eso, que nos cuentes el colectivo, cómo nació, qué personas lo forman, vale, más o menos. El colectivo se inicia de una forma muy curiosa. Muchas personas que estamos en un chat así de organizado, un chat de WhatsApp, buscando vivienda en Las Palmas. Alquiler de habitaciones, casas. Veíamos todo el rato, cada vez que se iba sumando más gente, con necesidades de temas habitacionales. En ese mismo WhatsApp estaban muchas personas que ya veníamos quizás de algunas otras experiencias de lucha, como podía haber sido estos desahucios o el sindicato de inquilinos de Gran Canaria. Y uno de los días se ve que empiezan a mandarnos mensajes unas compañeras de que iban a desalojar una vivienda con un montón de personas en una situación de vulnerabilidad terrible y empezamos a hablarlo por el grupo. Y nos dimos cuenta de que en realidad había un montón de gente buscando vivienda, pero también con ganas de organizarse y empezar un poco a pelear por la vivienda digna. Y el caso fue que poquito a poco se montó un grupito para parar el desahucio, que era un desahucio de uno de estos edificios típicamente gentrificados, ubicado en el Parque Santa Catalina, una zona que en su momento fue así como medio olvidada y ahora es como, vamos, el epicentro de toda la gentrificación de Las Palmas. En este edificio había como 8 familias vulnerables, muchas de ellas saharauis, personas que incluso no conocían muy bien la ley y gracias al grupito este decidimos prestarle apoyo. Y fue así, en realidad, como una cosa así muy poco organizada, que se fue pensando la idea de que era necesario articular algo más organizado, más pensado también. Y ahora mismo somos como un grupito de personas muy variopintas, algunas que somos un poquito más, venimos ya de la militancia en diversas áreas, y después fleje de vecinas y vecinos que sienten que no pueden tener acceso a una vivienda en ninguna de sus formas. Y desde ahí hemos echado a andar. Ahora mismo, después de parar el desahucio de las 8 familias, empezamos a tener pequeños encuentros con todas estas personas que habíamos colaborado y con parte de las personas que habíamos ayudado a evitar el desahucio. Así llevamos un mes peleando, aprendiendo unas de otras, y después salió también la idea de activar o participar en la manifestación estatal del 5 de abril. Y ese ha sido un poco el recorrido, es un recorrido muy embrionario, estamos ahí todavía naciendo. Sí, preparando, hablando un poco de la entrevista y tal, la verdad que me sorprendió muchísimo, y a Iván también, nos pareció esto un tema bonito, ¿no? Que lo que empezó como un tema de búsqueda de alquiler y tal, pues se convierta en una cuestión de defensa de, pues de la vivienda, ¿no? Ya que has comentado lo de la mani del 5 de abril, me ha llamado mucho la atención, sin menoscabo al resto de compañeras que también convocan en el archipiélago, en nuestro país, ¿no? Pero que en el caso de Gran Canaria, el cartel remite al espacio, ¿no? Y para quien no lo haya visto, pues bueno, se ve una imagen de lo que podría ser Las Palmas, ¿no? Con un montón de etiquetas, ¿no? Desde la isleta hacia el sur, de todo lo que puede costar, ¿no? Una mensualidad en la ciudad, ¿no? ¿Cómo está el tema de la vivienda en Las Palmas? Quizás habría que hacer también una señalización, es verdad que pusimos en ese cartel Las Palmas, pero esto quizás está atraviesa toda la isla, bueno, al archipiélago en general, pero en Gran Canaria en general la cosa está bastante mal. En la capital, como cualquier otra capital, está ahora mismo imposible vivir. Lo que nos está ocurriendo es que unas vecinas echamos a otras vecinas. Es decir, los que vivimos en un barrio nos acaban votando y esos a su vez buscan ubicación en otro sitio que acaban votando a otro. Es una especie de carnicería. Y después tenemos los actores habituales ya conocidos, como pueden ser los grandes capitales inversores, una serie de viviendas vacacionales que aparecen a destajo en cualquier barrio. Después requisitos a la hora de buscar vivienda, que yo creo que esto es un común denominador que parece que están pidiendo, pues no sé, que tengamos salarios que no existen en la vida real, que tengamos a la gente que te avale. Entonces nos encontramos en una situación que se dan como todas las cosas juntas a la vez. Problemas de salarios, problemas de viviendas decentes, no sé, actitudes injustificadas por parte de las inmobiliarias a la hora de evaluar a las personas que queremos acceder, ¿no? Mucho prejuicio, racialización, bueno, una serie de cosas que se empiezan a notar que están calentando a la gente. Y con lo que ganamos a fin de mes y con lo que se nos exige de esfuerzo es inasumible en general. Pero esto creo que es un panorama que se extiende por toda Canarias. Y el hecho de quererse unir a la convocatoria del 5, tirarla para adelante, ¿cómo lo plantean eso? ¿Qué reivindicaciones llevan? ¿Están con las que hay a nivel estatal o han puesto más el foco en las islas? Las reivindicaciones a nivel estatal, la mayor parte de ellas, no las hacemos propias, pero entendemos que también hay alguna serie de características que tenemos que pensarnos desde Canarias y de autocentrarnos. Muchas de ellas tienen que ver con algunas de las reivindicaciones que se hizo desde el 20A. O sea, el tema del turismo para nosotras es fundamental pensarlo, que el alquiler, la vivienda, no aparece como debería aparecer por culpa, entre otros factores, por eso. Pero es verdad que ahora mismo también estamos dialogando un montón, porque al ser una especie de grupo muy nuevo, estamos todavía en esos debates de en qué vectores poner más fuerza. Pero sí que queremos, de por lo menos de derecho al techo, empezar a pensar más allá de una serie de consignas que se hayan propuesto a nivel nacional y trabajar incluso las diferencias que pueda haber, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos mucha gente que viene también de la vivienda pública, gente que no consigue acceder a una vivienda pública, gente que se siente engañada por Visocam, gente que está pues en una situación muy precaria vinculada a los bancos malos, ¿no? A la Sareb. Entonces, todo ese tipo de realidades las queremos acoger, o incluso otras que vemos también que no hemos visto, como puede ser también un proceso de turistificación, gentrificación, más allá de la periferia. Es decir, encontrar una vivienda ahora en el ámbito rural empieza a ser una odisea. porque nos encontramos con los nuevos modelos de turismo. En definitiva, yo creo que nos toca a los grupos que estamos luchando por esto en Canarias articular cosas que se piensen desde aquí. Atendiendo a todo este tema, la particularidad canaria, y aprovechando que ya comentaste la cuestión del sindicato de inquilinas, no partimos de cero, ¿no? El sindicato de inquilinas, yo creo que inauguró las movilizaciones por la vivienda en todo el estado, que es algo que nuestros compañeros, vamos a decir, peninsulares, ocasionalmente olvidan, ¿no? Pero bueno, tenemos la previa también histórica en Tenerife, y seguro que en Gran Canaria también se produjo, aunque yo no lo conozco, que era la huelga de inquilinos, ¿no? Aquella huelga famosa del Toscar. Vamos, esto ya viene de antiguo, ¿no? Y bueno, en el caso del monocultivo del turismo, pues tú lo has explicado súper bien, ¿no? Pero bueno, fijándome un poco en el grupo que están conformando, ¿qué se traen de los antecedentes más próximos, como puede ser el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, y qué puede ser lo que marca una diferencia en este nuevo ciclo, a lo mejor? O sea, yo creo que eso, partimos de una especie de humus social generado por otra gente, ¿no? Si no lo reconocemos y no lo hablamos, mal vamos, ¿no? Efectivamente, tenemos todavía en mente y hemos aprendido mogollón de las cosas que sigue haciendo el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Cuando no se hablaban de sindicatos en ninguna parte del Estado, en Gran Canaria se estaba dando una respuesta, creo que muy articulada y muy eficiente y también muy popular, que también yo creo que esa es una de las claves que queremos seguir trabajando. Desde Derecho al Techo entendemos que la labor que ha hecho el sindicato es pensar más allá de la militancia que muchas veces incluso no tiene problemas directos con la vivienda, o no los tenía, pero estaba trabajando eso. Entonces es como la herencia del sindicato tiene que ser esa, entender que esto va más allá de una militancia, entre comillas, profesional y trascender. Y muchas veces trascender significa moverse en terrenos sociales mucho más amplios que lo que estamos acostumbrados. Entonces, desde el Derecho al Techo nos apetece que eso se dé desde los barrios, desde las vecinas y los vecinos, que nos echemos un cabo, ¿no? Basado en el apoyo mutuo, basado en aprender cómo defendernos jurídicamente. Y también quizás, bueno, también creo que lo recogemos del sindicato, ¿no? Como construir un frente amplio, asumiendo que eso es muy complejo y a nivel organizativo puede tener, tiene algo de agotador, pero por otra parte es necesario, porque si no empezamos a articular más allá de nuestras luchas concretas, yo creo que, por ejemplo, en el terreno que vemos muy a menudo como la ultraderecha gana terreno en los relatos, en las disputas, vamos a vecindario y nuestros discursos no son entendidos, pues muchas veces es por la falta de estar ahí, de trabajar directamente con la peña de barrio, y yo creo que ese es uno de los focos que estamos empezando a trabajar. Después del 5 de abril, para nosotros el 5 de abril es un hecho importante que marca un inicio, pero la clave es cómo vamos a organizarnos para defender un bloque, cómo vamos a hacer para defender la vivienda pública. Y lo vamos a hacer con la gente que lo está padeciendo, sobre todo, acogiéndolas y que ellos mismos construyan el sindicato o, en este caso, la organización vecinal, Derecho al Techo. Y también, yo creo que eso también está guay, empezar a trabajar con otros colectivos que ya tienen también experiencia en este ámbito. Estos días nos hemos reunido con gente que lleva un montón de años peleándose con Visocam o con gente que está teniendo problemas con la Sareb. Entonces, bueno, desde ahí yo creo que es como esa es la pequeña hoja de ruta que queremos establecer. El 5 de abril debería ser el inicio de una respuesta muy articulada y de base popular. Muy bien. Para terminar, ¿qué te parece pues llamar a la convocatoria ese 5 de abril y contar un poco cuáles son las reivindicaciones básicas que llevan a la calle y los motivos por los que la gente tendría que sumarse a esta movilización? El 5 de abril estamos convocando, en este caso en Las Palmas, en la Plaza del Pilar, en Guanarteme, y en principio lo que nos llama a la calle es la falta de, digamos, en este libre mercado tan bonito que nos han dado, la falta de normas, de controlar los alquileres, de que se cumplan las normativas, de que se respete el derecho del inquilino a tener una vivienda digna, en condiciones. Nos llama poderosamente la atención la falta de vivienda pública, la falta de acceso a la vivienda joven. Nos llama también un montón la atención cómo los grandes capitales se hacen con edificios completos en lugares donde no pueden tener derecho a eso. Llamamos a la gente a la convocatoria del 5 de abril, entre otras cosas, porque vemos que ni a nivel de ayuntamientos, a nivel de autonomía se está haciendo nada, a nivel de alquileres, normativas que no llegan, propuestas de vivienda pública que no llegan, descontrol por parte de los grandes capitales que hacen lo que quieren en nuestros barrios. Desde esa propuesta nos lanzamos a empezar a escuchar a la gente que está teniendo problemas con la vivienda, gente que no llega a fin de mes, gente ahora mismo también queremos hablar con las compañeras de las Kelly y desde ahí seguir planteando, descubriendo y también sobre todo apoyando a la gente que lo está pasando mal y que tiene amenazas de desahucios o tiene inquilinos que con diversas tretas les intentan engañar o tienen algún banco malo que les intenta expulsar de su vivienda. Muchas gracias, Johnny, por estar aquí hablándonos de esto y bueno, recordar también que el 5 de abril va a haber movilización también en Fuerteventura frente a su delegación de gobierno a las 12 de la mañana en Puerto Rosario, en Puerto Cabras, y en Santa Cruz de Tenerife a las 6 de la tarde en la plaza de la Ermita en San Isidro. Así que nada, a animar a salir a protestar, que lo de la vivienda viene de lejos y es el momento. Un abrazo, compa, y para la gente también del colectivo. Muchas gracias, gracias a las compañeras de Red Pimienta. Un placer, ajul. Gracias. Venga. Ajul. Nos vemos el próximo 5 de abril a las 12 frente a la delegación del gobierno en Puerto del Rosario por una vivienda digna para todas. Derechos que tenemos todos y todas. Una vivienda digna. Sí, una vivienda donde no se especule con ella, donde no se permita que se negocien con ella, donde no caigan en manos de unos pocos, muchas viviendas y haya tantas necesidades. De un techo donde invitarles a la manifestación el 5 de abril a las 12. ¿Por qué? Porque la vivienda es un derecho y queremos una vivienda digna para todos ya. Toda persona, dice el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, tiene derecho a una vivienda. No hay derecho que haya gente sin techo. Soy un canario más que vive de alquiler, que cada vez se complica más, la verdad. El día 5 hay que salir a la calle, a las plazas, a manifestarnos por unos alquileres dignos y recuperemos esos derechos a la vivienda y a poder seguir viviendo en nuestras islas. Son muchas las personas y familias rotas a las que se nos está robando el derecho a vivir dignamente. Las grandes economías compran, venden, alquilan, como si del monopolio se tratase. Juegan con nuestras vidas, con nuestra salud mental. Por esto y mucho más, este 5 de abril en la calle nos vemos. Te invito, nos convocan el sindicato de inquilinas para manifestarnos en contra de la carestía de los alquileres de la vivienda y en favor de una vivienda pública suficiente para la población que aquí habita. No a los precios abusivos en los alquileres, más vivienda pública para la población. El feminismo hace décadas que reclama alquileres dignos, sobre todo para aquellas mujeres que sufren también precariedad salarial. Muchas mujeres sufren violencia de género. Al no poder separarse de su maltratador, arriesgan su vida. Por lo tanto, un alquiler asequible es sinónimo de salvar vidas. Desde el trabajo social reivindicamos una vivienda digna para todas. Te esperamos. Tu participación es muy importante. Dejaremos de pagar por vivir en nuestro hogar. Dejaremos de pagar por vivir en nuestro hogar. 5 de abril, manifestación por la vivienda. Madrid, Barcelona y Canarias en pie de guerra. La gente no aguanta esta situación, ya ni quien la entienda. Están poniendo todos nuestros derechos a la venta. Todas las personas necesitan un hogar adaptada a sus necesidades que puedan pagar. Pero ahora con su gestión nos la pretenden quitar, con miles de casas que están vacías y sin usar. Entiendo perfectamente el miedo de una madre preocupada porque ya no le alcanza el dinero para poder proteger a sus polluelos. abuelos y tener que vivir de nuevo toda la familia con los abuelos. Eso sí tienen suerte de no estar solos o tener la opción de trabajar en un empleo digno. Si no puedes acabar en la calle, perderlo todo, caer en las drogas y que te excluyan por drogadicto. Iremos a la manifestación, hemos propuesto las soluciones, solo hay que pasar a la acción. Si seguimos sin poder optar a una habitación, dejaremos de pagar los alquileres con razón. Paralizaremos la economía, porque a nuestra gente no la vamos a dejar botada. Y actuaremos con sangre fría, pues no tenemos miedo a perder si ya no nos queda nada. Dejaremos de pagar por vivir en nuestro hogar. Nadie merece menos porque otros quieran más. Ha llegado la justicia en forma de lucha social. El pueblo salva al pueblo y es la hora de actuar. Dejaremos de pagar por vivir en nuestro hogar. Nadie merece menos porque otros quieran más. Ha llegado la justicia en forma de lucha social. El pueblo salva al pueblo y es la hora de actuar. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. El momento es ahora, transformemos la realidad. Por este mundo quiero luchar. Por una comunicación libre y social. En el pecho sentimientos, el barbello se te puede revirar. Un abrazo para mi hermano, lo quiero sentir cercano. Nos vemos en un rato por WhatsApp.